espabila. Velada rancia. Oye, que estoy comiendo, tío. Bueno, hoy va a ser un programa muy rancio porque no tenemos nada preparado, como de costumbre. Pero como somos dos y falta uno, pues hay menos dinamismo. Sí, bueno. Radiofónico. El otro día en Terapia Rancia había los mismos individuos, éramos dos y... Es que el dinamismo nos la suda, vamos. Con que le guste a la gente y nos escuche, pues bueno. Y por lo menos se haga reflexionar y pensar un poco. Ay, qué bonito es el amor. Sí, y esclavo a la vez, dicen. Bueno, no sé, tío, es que esto es muy rancio. Porque ya estamos aquí comiendo, poniéndonos como bochos. Bueno, hombre... No pasa nada. Vamos a recordar que esto es el 107.3 de FM 985-29-81-37. Yo no me sé el teléfono. Yo sí. Y nada, que llaméis para lo que os pete. Y si no, pues nada, nos escucháis. El otro día, Terapia Rancia, tuvimos el orgullo de que llamara Vikingo, Diógenes Laercio y unas cuantas personas más que... Sí, parece que es un programa al que la gente le tiene más respeto y le gusta más llamar, ¿eh? No, les estamos agradecidos. Muchas gracias. Nada, mientras vamos a montarnos algo ahí para leer alguna noticia y demás, pues vamos a dejaros con una canción de Necesidad de Luchar que se llama Contrarrevolución y duele. Y se la queremos dedicar a todos los partidos comunistas... entre comillas. Y bueno, en especial para nuestros amigos, grandes amigos del PCPE, a los que les tenemos mucho aprecio. Y oye, yo soy comunista, pero no me llames asesino o te rompo la boca. ¡Viva Ras León! ¡Viva Ras León! Es que yo eso nunca lo acabaré de comprender, tío. ¿Por qué coño lleva la palabra anarquista en el puto nombre? Coño, porque hay garrulos que se consideran anarquistas, tío. Y es lo que hay. ¿Y actúan como fascistas? Efectivamente. Pues que aprendan, no lo sé, tío. Contrarrevolución para ellos. ¡Contra revolución! asesinato en masa voy a cometer. Como jodas el equipo, te abro un canal, amigo. Mira, y el tabaco también. ¿Por qué tienes una Coca-Cola ahí, tío? Porque, luego pego manotazos y bandazos. Sí, sí, y bueno, cae. Bueno, echamos mucho en falta a Saco, porque era el que se encargaba de actualizar el Fotolog. Y claro, la gente es muy vaga, y si no ve actualización en el Fotolog ya deduce que no hay programa. O bueno, todos están muy cansados o tienen algo que hacer mañana. Así que... Ya, solo hay una persona... ¿Qué? En el chat, tío, cuando siempre fuimos un programa multitudinario. Sí, sí, había decenas y decenas de gente ahí. Decenas de miles. Menos mal que esto no cayó encima, amigo, porque si llega a caer... Bueno, voy a leer una noticia. Lee, lee, venga, yo tengo que acabar de cenar, tío. Una noticia muy bonita sobre estos amigos nuestros uniformados. Bueno, que desvela lo que viene siendo... el abuso de autoridad, ¿no? Cuando le das a una persona una placa y una porra y esa persona pasa a tener inmunidad y pasa a tener autoridad sobre otros individuos. Es lo que pasa. La vigilancia a un guardia civil por tráfico de droga desvela la paliza a un detenido. Nos están llamando. ¿Tú sabes poner el teléfono, Borja? Porque yo no sé. Perdón por llamarte... No sé, tío. Descuelga ahí, a ver. ¿Sí? ¿Qué tal, basura, oye? El hijo de puta. ¿Quién es? Es el cabronazo que... Bueno, vamos a ponerte en línea, tío. ¿Cómo se pone? ¿Tú sabes ponerlo? Sí, son estos los azules, descolgar teléfono. Teléfono en antena y luego este de fondo de aquí. Vale, pues... Allá, tienes que colgar primero, tío. Alfonso. ¿Qué...? Dile que no cuelgue, tío. ¿Teléfono? Oye, esto está quedando muy rancio. Sí, estos dos azules de aquí y luego el de fuera, ¿no? De encima del micrófono, ¿eh? Venga. Azul. ¿Ya? Sí, sí, se escucha ya, se escucha. ¿En antena? En antena. Vale, vale. ¿Qué pasa, Cuco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sara? Nada, de momento vivo. Sí, trabajas bien por ahí por las... No, nah, yo solo quería decir una cosa. No estoy escuchando el programa ni nada, porque aquí en España todavía no hay internet y esas cosas. Pero ahora es nacionalista. Viven en, una, en un estado de subdesarrollo increíble, que es propio de la mezcla que se respira a diario. ¿Y nada, eso, que ahora que ha empezado la Semana Santa y vuelven las procesiones de partidos políticos... Hay revolucionarias de la cofradía del PGP, de Mechastur y demás. Acabamos de hablar de ellos. Sí. Sí. Pues mira, hemos tenido conexión mental o eso. Cuenta, cuenta. No sé, ya se me ha ido la pinza, me lo han interrumpido, me cago en Dios. Vaya, bueno, hombre, eso sí duros de pinza. ¿Qué te digo? ¿Cómo bueno, pues eso, que ya se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Cómo van las conquistas? Se mueren todos, joder. Al fin y al cabo seguro que iba a decir eso. ¿Oíste? Y eso, pero no, bueno, no sé, no, qué me, no sé qué me voy a decir tampoco, tío. Espera, ven aquí, tú, Rancio, ven aquí. A ver, señor, ¿cómo, a presentar un nuevo Rancio? ¿Cómo lo llamamos en directo? A mí, no sé, te llamo con este. No, no, a ti ya sabemos. Un saludo a toda la tarde, peña. Ay, ¿es usted el señor Chuzo? Sí, estamos aquí en Villa Rancia. Y ya, aquí contra los elementos, tío, con las ovejas, con las vacas. ¿Qué tal saben las toneladas de botes de lentejas que nos acompañan? Pues ahí estamos, hemos cenado garbanzos con... muy vegano, todo muy vegano. Somos estos los campeones. Y sí, claro, este chaval casi se deja tres dedos el currando, pero bueno, más o menos está aguantando el tipo. Va bien, menos va mal bien. Que solo llevamos un día. ¿Qué tal va la caseta? Y bueno, pues a ver lo que pasa más adelante, lo estamos avanzando un poco, poco a poco. Bien, sí, bien. Oye, pues, es un beso muy fuerte, tío, te pasa este. Venga, Chuzo, que te vaya bien. Bueno, señor Saco, por ahí. Hijo de puta, ¿me vas a dejar hablar o te tengo que ir a partir la cara a Cantabria? Di, ¿qué quieres decir? Que si está meado por ahí. ¿Que si está quién? Mr. Alperi. No, Mr. Alperi. El señor Vargas Llosa igual sube, trabajaba hasta las 10:30, 11. No te pillo, tío, no te entiendo, mira, voy a colgar. Que estaba trabajando, tío. Cállalo. Sí. Bueno, mira, Borja, que tiene que entrar en mi habitación y en la caja de mi móvil y mirarme el número PIN, porque me queda sin batería y no me sé mi PIN, tío. Vale, tío, y pero me puse el móvil. Pero no digas eso en directo, tío, díselo ahí. No, está, oh, es una información. Sí, bueno, cuando vaya a casa ya se lo diré que lo haga. Y eso, nada, pues nada, es que no sé qué iba a decir cosas, pero se me ha olvidado, tío. Nos vamos a salvar, ya los follos, hijo de puta. Vais a sumar ya. Yo no voy a decir todos los oyentes de este programa que los miembros de la dirección son unos hijos de puta y que merecen morir. Pero es un y difamar al señor Alpero debido a que su aspecto es grotesco e insaludable. Bueno, que sepas, hijo de puta. Y nada, venga. Salud. Bueno, dormid ahí abrazadinos porque sabemos que la estepa cántabra es muy fría. Y bueno, supongo que os daréis calor corporal esta noche. Bien, ¿no? Ha colgado ya, tío. Es un cabronazo, hombre. Ah. Pues que le den por culo. Bueno, el cabronazo. Yo no sé. Yo creo que si alguien puede que nos escriba en el chat o tal, porque al parecer este micro sigue jodido, o tiene muy poco volumen, o es que yo tengo la voz demasiado rota. Oye. No, se escucha bien, tío. Vale. Pues baja ahí. Bueno, voy a seguir leyendo esta noticia, ¿eh? Bueno, pues dale, venga. La vigilancia a un guardia civil por tráfico de droga desvela la paliza a un detenido. El 26 de enero de 2008, Raúl D., un inmigrante cubano en situación ilegal en España que sobrevivía del pequeño delito, fue detenido y golpeado por dos guardias civiles. Bien, un cabo y un agente. Del cuartel de Tabernes Blanques. El cabo era investigado entonces por su presunta participación en una red de tráfico de drogas que finalmente fue desarticulada en octubre y por ello está ahora en prisión provisional. El dispositivo de vigilancia que llevó a su detención permitió detectar los malos tratos infligidos a Raúl D. y el Departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil se propuso que el episodio no quedara impune. El juzgado de instrucción número 14 de Valencia, que había iniciado la investigación, se inhibió hace algo más de un mes a favor del juzgado número 2 de Montcada porque los hechos ocurrieron en Alboraya. Los dos guardias civiles implicados y el vigilante de seguridad privada están imputados. El vigilante de seguridad retuvo a Raúl D. en un centro comercial de Alboraya por el supuesto hurto de la cartera a un cliente y llamó a la Guardia Civil. Poco después llegó una dotación en un coche sin distintivos. Los agentes metieron al detenido en el asiento trasero. Junto a él se situó el guardia. Conducía el cabo y el vigilante viajaba en el asiento de copiloto. Una grabación de audio recogió lo que ocurría. Bueno, no podemos poner la grabación de audio, pero bueno, la vamos a hacer aquí en directo. Pero que era una... ¿Ves? Es que esto no sé yo, ¿eh? No sé yo este micro cómo andará. Porque ahora... Dicen en el chat que se oye. Ah, pues vale. Es que aquí algo hay, tío, no, que cruje. No, que cruje, ¿eh? Tiene crujido y tal. Ya está. Bueno, pues vale. O sea, sí, son las... Tenía razón Rich ayer, me parece a mí, que van a ser los... No me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, seguro que tienes razón. Y el que mueve todo esto, así que... Sigue con la noticia. Bueno, yo hago de cabo y tú haces de guardia, ¿o cómo? Ah, pero venga. Pero tenemos diálogo y todo. Sí, tío. Pues yo desde aquí no lo veo, tío. Es que mira dónde tengo que poner el micrófono. Bueno, pues hago yo de todos. Muy bien. Yo hago el ruido ambiental, ¿vale? ¿Dónde pollas está la cartera? Me vas a decir dónde está. Te cojo de la patilla. Se escucha quejarse y llorar al cubano. ¿Con quién coño has venido? O te rompo la... En la nuca, dentro de 2 minutos te doy. En el barranco, para. Se escuchan golpes y a Raúl de gritar, lamentarse y suplicar que no le peguen más. ¿Te vas acordando? ¿Sabes a quién se parece? Al hijo de Aida. Se escuchan risas de los guardias civiles. Los golpes no cesan y tampoco los lamentos del detenido. Guardia, no te voy a cobrar el walkie que hemos roto cuando te hemos roto las costillas. Cabo, ¿sabes nadar? ¿Dónde puedes estar la cartera? Guardia, hasta aquí has llegado, Raúl. Y le dice a su compañero, cuidado que hay casas enfrente. El coche se había parado en la playa frente a unos apartamentos. El cabo dice, levanta la puta cara. El detenido no deja de llorar y quejarse. Cabo, ¿dónde está? Me cago en tu puta madre, nos vas a llevar donde está. Raúl, entre sollozos y quejándose, la cartera la cogió el otro, señor. Cabo, ¿con quién has venido? Se escucha cómo le golpean. Con un muchacho. Cabo, ¿cómo se llama? Se llama Juan, señor. Cabo y guardia, me cago en Dios y en tu puta madre. Se escuchan gritos de dolor, golpes y llanto. ¿Dónde vive? Quejidos. ¿Que dónde vive? Más golpes y lamentos. No me pegue, señor, no me pegue más, por Dios. ¿Quién es Juan? A ver, ¿cómo se llama? Joder, ¿Quién es Juan? A ver cómo se llama. El cabo no tiene muy buena... No, la verdad que no... Bueno, tampoco escucharía. Seguro que estaba más pendiente de los palos que le daba el chaval. Quejitos como... y sollozos. Guardia al cabo, espera que hable. Cabo, me importa una mierda ya que hable. Guardia Raúl, no llores como una nenaza. ¿Cómo se llama? No bajes la cabeza. Guardia, te voy a dar una paliza que vas a mear sangre. Aquí el guardia de seguridad y el cabo y la Guardia Civil se confraternizan ahí para darle al pobre chaval. Bueno, pero es que es su trabajo, ¿no? Y se les da muy bien, por eso están ahí. El cabo dice, cuando lleguemos te vas a acordar, agáchate. Empujan de nuevo al detenido en el asiento de atrás del coche. Te meto otra somanta. Cabo, no llores, no salpiques esto de lágrimas. Se escuchan de nuevo golpes seguidos y gritos del detenido. Guardia, ¿dónde vive ese Juan? Te lo podemos preguntar de dos maneras. No mientas, te metemos la porra por el culo y te la sacamos por la boca. El cabo habla con el vigilante de seguridad y le dice a Raúl, cuenta que iba con otro cuyo nombre es Juan. ¿Tiene agua la acequia? ¿Lo tiramos a ver qué pasa? Esto es lo mejor que tiene este trabajo. Y le empiezan a cantar... ¡Hijos de puta! Y le empiezan a cantar cuando salí de Cuba. Cabo, ¿te ha pegado alguien? No, ¿verdad? Guardia, sí, te he pegado yo y más que te voy a dar. El coche llegó al cuartel y ya no se sabe qué más ocurrió dentro, excepto la declaración de Raúl D., quien asegura que le continuaron pegando durante varias horas y luego lo dejaron en unas dependencias hasta que lo sacaron. El 29 de enero, el guardia contó lo ocurrido a otro agente del mismo puesto, también implicado en operaciones de narcotráfico, por supuestamente facilitar información a las mafias sobre los controles de estupefacientes en puntos sensibles. Le venía tirando de las patillas al cubanito. Le dice, no entiendo, le responde el otro. Está el tío así y yo le hacía así, zas, zas. Y él decía, ay, ay. Ya le digo yo a Palomo, porque paró el coche y se lió a darle unas hostias, colega, pero puñetazos en la espalda. Le quitó la porra al otro, refiriéndose al vigilante, le subió la camiseta y le daba en los riñones. Y en el despacho, pim, pam. Yo trataba de decirle a Palomo, ponte guantes, lo vas a matar. Bueno, pues nada, un claro ejemplo, un ejemplo más de como aquí en este programa y en el de mañana nos gusta siempre dejar claro que la policía no es tu amiga y que actúan impunemente como se demuestra en este y en unos cuantos ejemplos que ya hemos puesto en este programa y de los que hemos hablado y bueno, pues eso, nuestro odio más grande hacia esos cerdos que defienden a los que nos humillan diariamente y por lo que les pagan una miseria y ellos se sienten orgullosos de ello y por eso mismamente les odiamos. Así que, ¿habrá un temilla para dedicarlos? Sí, bueno, este tema hay se llama... Hay tantos que dedicarles, ¿eh? Este tema se llama Luces Azules. Y queda bien claro con el título de que va, ¿no? De paso a paso. Cantautorada, pero crítica. Bueno, pues allá va. Nos vemos porque se escuchan esos ruidos. Sus luces azules nos destrozan la cabeza. Sus sucias miradas es que nos impiden recorrer aquel nuevo mundo lleno de amor y belleza, donde vemos siempre nuestra sol amanecer. Y cuando quiero ver lo que quiero ser, no podré comprender porque hay policía en esta tierra, en la tierra, en la tierra. Sus mercenarios, cachorritos del Estado, asquerosas mentes que no pueden comprender que la libertad y que no estamos de su lado, pues su lado es todo lo que tiene la mente al revés. Y cuando quiero ver lo que quiero, no podré comprender porque hay policía en esta tierra, en la tierra. Mentalicémonos contra la represión pa' que no haya jamás mierda policía en esta tierra, en la tierra, en la tierra. La audiencia de Velada Rancia está durmiendo o algo, no sé. Nos han traicionado, aunque nos la suda la audiencia, ¿eh? Está claro. Bueno, vamos a seguir con las protestas en Londres por la cumbre del G20, en las que anda por ahí nuestro radio oyente más afamado y corresponsal e internacional y corresponsal en Transnistria, Grecia. Se puede decir de muchas formas. Grecia, Londres, etcétera. Nuestro gran Gustavo particular. Que bueno, en estos momentos se encuentra, suponemos, en Grecia para ponernos al día. De hecho, MacGyver irá a acompañarle durante un tiempo para ponernos al día realmente, no como hacen en los medios hoy en día, que simplemente lo silencian, ¿no?, o hablan cuatro detalles sobre ello, pero sigue habiendo revueltas, protestas y demás luchas, principalmente anarquistas, y en las que los movimientos recuperadores, como son el KKE, vamos, lo mismo que aquí, ¿no?, la izquierda rancia, la izquierda recuperadora, hacen casi una misma función que esos medios, ¿no? Lo intentan tapar y no dejan ver lo que realmente hay. Y bueno, traeremos unas entrevistas seguramente muy interesantes sobre hechas a gente que está en distintos grupos de afinidad y demás, que organizan ocupaciones de parkings, edificios y universidades y demás. Es propio del mayo del 68, pero claro, con los medios de hoy en día se puede silenciar mucho más fácilmente y hacerlo aislarse, ¿no? Y bueno, es lo que queremos combatir, ¿no? Intentar ir allí y entrevistar a gente y difundir por aquí las entrevistas de lo que realmente está pasando. Y bueno, nada más. Puedes seguir tú, señor Punano, que yo dije que hoy no quería hablar mucho porque este fin de semana hice mucho en gilipollas, ¿eh? He jodido todo lo que conseguí en un mes, lo he jodido. Pásame el tapón de bolígrafo. Todo lo que conseguí en un mes lo he jodido en un fin de semana y me jode mucho. He hecho mucho en gilipollas y he faltado a la gente al respeto, principalmente a una, y sin decir una palabra. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Lo habrá que arreglar. Bueno, ahora que estamos en esta época tan fraternal y quiero tan... pedirle perdón, ¿eh? Quiero pedirle perdón. Puedes rezar unos Ave Marías. Un rosario, me gusta más el rosario. Puedes, sí, rezar un rosario. No sé ni cómo empieza. Apuntarte en la procesión que más te guste, darte de hostias con los... Eso me gusta, la autoflagelación. Creo que sí, que me gusta. Darte de hostias con los habitantes de cualquier pueblo cazallero de Almizclero para tocar una teta a la Virgen. O cosas así, ¿no? Está muy bien eso. Nos gusta mucho la Semana Santa en Vera de Rancia. Sí, sí, estamos deseando que llegue todos los días para que suspendan todas las procesiones. Y bueno, voy a leer un temilla. ¿Un temilla? Bueno, pues te dejo a ti todo. Sobre el G20. Las protestas en Londres acaban con un manifestante muerto. Bueno, esperamos a que se conecte nuestro corresponsal, ya que supongo que nos podrá ampliar la información, ya que creemos que las habrá de primera mano, casi seguro. O sea que, bueno. Según la policía, habría sufrido un paro respiratorio. Según la policía. Reafirmamos. Fue evacuado al hospital más cercano, pero falleció poco después. Bueno, aunque haya fallecido de un paro respiratorio, si no le dais ningún porrazo, seguro que no se le hubiera parado el corazón. Y si no se hubiera puesto enfrente de él de forma violenta, no habría pasado nada tampoco. Sí, seguro que es algún especialista diciendo que con la emoción de la situación, de la protesta, la rabia y esas cosas que llevan los manifestantes en su interior, pues puede que sí, que se lo haya provocado, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Siempre hay algún especialista que encuentra una solución para lo de siempre, ¿no? Para justificar los actos violentos y brutales de la policía, ¿no? Bueno, un hombre ha muerto tras caer al suelo durante las manifestaciones de protesta contra el G20 que tuvieron lugar en la City, el centro financiero de Londres, según ha informado la policía londinense. En un comunicado, Scotland Yard explicó que encontraron el cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, tras ser alertados por un ciudadano de que había una persona que estaba en el suelo y había dejado de respirar. Un testigo presencial dijo que el hombre, de unos 30 años, parecía haber muerto de causas naturales, según la cadena pública BBC. En su comunicado, el cuerpo policial señaló que había intentado infructuosamente reanimar al hombre, que fue trasladado en ambulancia a un hospital donde se certificó su defunción. El servicio de ambulancias explicó por su parte que a las 18:24 había recibido una llamada telefónica de un ciudadano que informaba de que un hombre se había caído y estaba inconsciente, aunque aún respiraba, a las puertas del Banco de Inglaterra. Sin embargo, otra llamada 5 minutos más tarde comunicaba que la víctima había dejado de respirar. Unos centenares de manifestantes siguen congregados en la City londinense después de una jornada de protestas en varios puntos de Londres, la mayoría pacíficas, no sabemos por qué, que se saldaron con 24 detenidos por delitos tan diversos como poseer uniformes policiales o drogas, grandes los primeros, obstruir el paso, desorden público o desacato a la autoridad, aunque ninguna ha sido acusada formalmente, según indicaron fuentes de la policía. Y bueno, pues vamos a ponerle un tema a esta peña de No Caos, que se llama Guerra Social, que es lo que hay que darles a esos gestores de miseria y de explotación, muerte, masacre sistemática, a esos gestores del capitalismo que están ahí reunidos. Pues allá va. Guerra Social. Chavales, acabamos de ver una noticia aquí por parte de Punano, que la buscó por ahí y la encontró, y resulta que en 2007, el año pasado no lo sabemos y este no sabemos qué camino lleva, que en 2007 ha habido más suicidios, o sea, más gente que odia vivir en este mundo y se quita la vida, que accidentes de tráfico. Porque a esto no le dan ningún protagonismo en los medios. ¿Acaso no quieren que se sepa que la gente odia vivir como vivimos hoy? Así que, Punano, si quieres leer la noticia... Bueno, primero lee lo que vas a leer tú, que voy buscando música. Muy bien. La insurrección contra la dominación del homo normalis es necesario afrontar el estudio de los distintos actos de poder que configuran nuestras vidas. No se trata de construir grandes teorías o de sistematizar totalidades o globalidades, sino de analizar la especificidad de los mecanismos de dominación. Tirar de las hebras para destejer la trama del tinglao. Buscar instrumentos, huir de los sistemas, gritar a la cara a nuestros enemigos sobre su verdad y otras mentiras. Todo tuyo. Vale, está bien. Bueno, pues voy a ir leyendo. Está bien, estará. Aquí nada está bien. Ya. Más suicidios que muertes en carretera en 2007. Los suicidios, con 125 casos en 2007, superaron a los accidentes de tráfico. En Asturias... fallece más personas por suicidio que por accidentes en la carretera. A lo largo de 2007, 125 asturianos se quitaron la vida, una cifra que contrasta si se la compara con las 94 personas que en el mismo periodo murieron a consecuencia de un accidente de tráfico en las carreteras del Principado. Y no es porque tengamos buenas carreteras. No, oye, que... Si no, no, si eso es la puta verdad. Pero yo por mí las reventaría todas con amonal y cloratita. Pero bueno, sigue. En ambos casos, tanto en los suicidios como en los siniestros mortales al volante, existe un claro perfil masculino en una proporción de 80-20. De las 125 personas que se quitaron intencionadamente la vida, el 48% lo hizo mediante ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, mientras que 3 de cada 10 lo hizo saltando desde un sitio elevado. Solo o sea, hasta ponen los detalles de los suicidios y todo. Sí, Dale, dale. No, es que me resulta gracioso. Solo hubo un caso de suicidio por disparo de rifle o escopeta y 4 por objetos cortantes, por sexos. A la hora de analizar las causas de muerte, no es lo mismo para ellos que para ellas. Los hombres fallecen más por culpa del corazón, mientras que las mujeres lo hacen por enfermedades cerebrovasculares. Además, en los varones, la segunda causa de muerte es claramente el cáncer de pulmón, mientras que en las asturianas lo es el corazón. Eso sí, entre las mujeres del Principado está creciendo de manera significativa el tumor de bronquios y de pulmón. Echando una ojeada en Google, vemos que es más común de lo que parece. Esta vida es una mierda y vosotros, gestores de la miseria, sois los responsables. ¡Hijos de puta! Bueno, iba a leer un trocito de una cosita, pero tengo la garganta muy seca, así que vamos a poner un temilla, ¿vale, chavales? Si os parece bien, y si no, también. Así que dale, punano. Vamos a poner 2 temillas seguidos, del todo nada. Bueno, pues... El primero se llama Cada vez más y el segundo se llama Complicado. Así es. Cada vez más complicado. Existir. Vivir en este mundo se está haciendo complicado cada vez más. Ya no puedo más, esto va a acabar conmigo. Si te coges una mano y con la otra te la aprietas fuertemente, te darás cuenta que esto que estás viviendo es presente, que ya no hay escapatoria, que es un sitio sin salida. Y yo quiero que existas y después de esta movida, y que estés todos arriba y que me abraces muy fuerte. Ya pasó todo, ya pasó todo, ahora vente. Busca al Dios que existe y a cabrearle tan fuerte, para irnos tras este mundo tan sufrido y deprimente, y que coja todas sus cosas y se marche para siempre. ¿Recuerdas, Peter? El mundo era nuestro, podíamos hacer todo o nada. Podía ser cualquier cosa porque siempre éramos nosotros. Vivir en este mundo se está haciendo complicado. A veces me confundo cuando pienso que debo hacer algo. Por cambiar este mundo se me acabó para siempre las ganas de querer que cierta gente se despierte para ver amanecer un mundo nuevo, que después de amanecer otra vez todos se acuesten y otra vez, y aquí nadie se acuerda realmente de amanecer luchando, pensando que el futuro no se merece tanto, pensando en lo que crees que ya estás preparado intentarlo, pensando en coger fuerzas otra vez, y en la calma está en pulmura, y yo no sé si seguir resistiendo a desintegrarme antes de que yo siempre vuelva a comprender que la aventura de la vida quiere construir. Hay demasiado en juego para deprimirse, así que basta de rendirse. Más deprisa, más deprisa, yo ver esa sonrisa tan grande que te rompa la cara en 2 partes iguales para siempre, que tus dientes rompan todos los cristales de mi mente, de tu mente. Sorprendente, sorprendentemente verte, los brazos dibujados, 2 piñones para siempre. Tan cansado como aquella vez que me prometiste la muerte, más muerte de mi vida. Tan ansioso por poder ver cómo esto se destruía, como siempre, paranoicamente. Mis cosas no soportas la avaricia por tenerlas. Siempre intento encerrarme, siempre antes de que tú vuelvas. No me esperes esta noche no creo que vuelvas. Estoy pensando en coger fuerzas para marcharme a luchar donde quieras. A luchar donde quieras. A luchar donde quieras. Cosas, no soportas la avaricia por poseerlas. Te has empeñado en hacerme ver que esta noche no sueñas con mis ojos. No soporto porque debo detenerlos. Siempre abiertos, entendiendo, siempre abiertos, comprendiendo que no nos queda tiempo para estar contentos. No nos quedan fuerzas para seguir más adentro. Tengo que intentarlo, tengo no poder hacerlo. Nadie dijo nunca que fuese a ser fácil esto y no perdemos nada. Lo perdimos hace tiempo. Lo perdimos hace tiempo. y se fue junto de las estrellas. Debí comprender que aunque ya no estuviera, quiero creer que el día en que me muera voy a poder verte hasta el día de tu muerte. Y nunca sabré si no vienes a verme. Voy a pensar que no creo en la muerte. Quiero ser un fantasma el día en que dejé de respirar para poder rápido volar para verte y juntos vengarnos de toda esa gente que nos ha jodido tanto, tanto, tantas veces. Quiero ser un fantasma el día en que dejé de respirar para poder rápido volar para verte. La enfermedad mental no es una mera consecuencia de la organización social existente, sino un presupuesto de la misma. Tomar conciencia de esto es algo imprescindible para poder distinguir a nuestros enemigos. Ya no habrá más verdugos inocentes. Desquiciarse. Vivir en un continuo estado de simulación. Vivir entre la ida y la venida de un sinfín de imágenes vacías, sin absolutamente nada detrás, ruidosamente mudas. La locura no es un tiempo muerto, aunque no sea evidente. Se trata de un momento más dentro de la máquina de producción y consumo. Hola. Bueno, ahora vamos a leer una noticia sobre, bueno, que de interés general y nacional. De interés general, sí. De hoy mismo. Hoy. Le ha dado por hacer un lavado de cara a su... A su gobierno. A su gobierno, que es un lavado de cara del capitalismo neoliberal, básicamente, con frases bonitas, puños y rosas, ¿no? Y cejas. Y alambres. Y nada, que ha echado a unos cuantos ministros. Tres en concreto. Sí, no me acuerdo muy bien. Tres. La analfabeta Álvarez esa y no Magdalena sé. Álvarez. Ese. César Antonio de Molina, Pedro Solves. Que ese tiene nombre de cantaor, ¿eh? Bernat Soria y Mercedes Cabrera. Ha echado. Y nada, ahora están ahí la Ángeles González Sinde, ministra de Cultura. Trinidad Jiménez, de Sanidad y Asuntos Sociales. Ángel Gabilondo, ministro de Educación. Pepe Blanco. Blanco. Pues son cinco, no tres. Ministro de Fomento. Chávez, vicepresidente tercero, y Elena Salgado, vicepresidenta de Economía y Hacienda. Bueno, pues cinco más a chupar del bote, amigos. Ahí los tenéis. Bueno, la Ángeles González Sinde es la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Una hija de puta que va a meter más caña a los inmigrantes con eso de los cánones y la directiva esa de la vergüenza, ¿no? Que se habló aquí el día de una entrevista. En la que había una de las normas de esa directiva era que había que detener a 30 personas diariamente y seguramente lo endurecerá más y esas cosas, ¿no? O sea, será más miserable que la anterior, seguramente. Y defenderá a esos hijos de puta productores de espectáculo que tanto odiamos aquí. Así y que... bueno, ha dicho esta señora joyas como el canon son solo unos céntimos y no compensa la piratería. Hija de... Bueno, el Ángel Gabilondo también es una de las personas que ha ayudado a la implantación del Plan Bolonia, el nuevo ministro de Educación. Bueno, Pepe Blanco y de Chávez, ¿qué vamos a decir? No vamos a decir nada. No digas nada. Y bueno, habla un poco porque voy a buscar. ¿Y qué quieres que hable? Bueno, pues os voy a leer otro trocito de estos que tengo aquí, si os parece bien. Y si no, también. Pero lentamente. Yo leo a mi velocidad, tío, lo siento. El miedo da lugar al dolor, o lo que es lo mismo. El dolor toma su presencia y su ser del miedo. Y el miedo siempre tiene un origen. Da igual si este es irracional, si es imprevisible o si apenas nuestras cabezas dan para pensarlo. Joder. Las dificultades en su comprensión, o incluso una posible inabarcabilidad que pudiésemos otorgarle, no salvan el hecho irrefutable de que viene de algún lugar. El miedo no es Dios, aunque acostumbre a comportarse como tal. No se da la asistencia a sí mismo. En esta afirmación reside la esperanza, esperanza que toma forma a partir de la siguiente constatación. El dolor es condición de toda nuestra verdad. Da igual si en nuestros días la verdad se legitima por la mayoría, es decir, por la cantidad. Nuestros días están construidos sobre la falsedad. De hecho, son de todo menos nuestros. Son espectáculo, el imperio de la no vida. La defensa de nuestros pensamientos se ha hecho imposible. No se puede hablar con quien está imposibilitado para escuchar. Hemos tardado en comprender que gritar y patalear ya no sirve para nada. El diálogo está roto de cuajo. Hay que dejar de dar golpes con la cabeza al muro de hormigón. Hay que dejar de hacerlo sob riesgo de desaparecer, de dar la victoria absoluta al enemigo. Hay que pasar a la ofensiva, porque seguir siendo comportarse bajo las reglas de bajo ningún concepto es el nuestro. Un juego ajeno en el que todo está dado de antemano. Un juego homicida. Y vamos a poner un temilla, ¿eh? Porque aquí el punano nos empana. Cuando nos cargue, cuando nos cargue. Cuando nos cargue. ¿Qué es? ¿Que no hay cedetera? ¿No hay cedetera aquí todo el puto día con el puto ordenador? A ver, hombre, que es que no trajimos CDs, entonces tenemos que andar ahí con los datos chungamente, ¿no? Ay, ay, ay. Nuevas tecnologías y lo único que hacen es complicar más las cosas. Es cierto. ¿O no? Bueno, pues vamos a poner... Con lo sencillo que era antes. Vamos a poner una de los Yakuza Horror, que son mañicos. Mañicos, eso suena bien. Que tocan D-Beat ahí cruel y... Y es perpéntico. Y es perpéntico. Ala, pues nada, esta de, canción de, se llama Culpables y va para los nuevos ministros, que son los culpables de nuestras miserias. No solo ellos, pero son parte. Sí, son parte del engranaje. Aunque en verdad todos tenemos parte de la culpa. Pero aunque no lo quieras reconocer, es así. Culpables. Todos. Lo malo que tienen los crustis estos asquerosos es que las canciones duran medio minuto. Bueno, pero hay veces que con medio minuto es suficiente para decir lo que quieres expresar, para expresar lo que quieres decir. Bueno, decir otra... lo que quieres expresar. Crustis, crustis. ¿Qué tienes para comer? Otra noticia que aunque parezca de hace dos siglos o algo más. Sí, por ahí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué hablas de la de Berlusconi? No, bueno. Ah, bueno, esa será luego. Igual luego. Esa es democracia. No, bueno, esta es parecida, ¿no? No tiene nada que ver, pero también es una movida bastante chunga y no sé, que recuerda tiempos de la Inquisición, casi. Bueno, pues dale. De cuando mostrar una parte de tu cuerpo... podía costar la vida. Te podía costar la vida. Todavía pasa en algunos países... por desgracia, bueno. ¡Viva! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡Viva, viva! Va. El centro comercial Los Fueros Boulevard de Baracaldo, tierra de un servidor, dispone de un código de conducta que prohíbe la lactancia materna en las zonas comunes del establecimiento, así como la introducción de bebidas alcohólicas y acceder desnudo en ropa interior, entre otras prohibiciones. Igual que en el instituto cuando yo iba, que no podía ir de bermudas porque el profesor fascista de turno decía que había que seguir los protocolos. Esto no hace tanto, ¿eh? ¿Hace qué? ¿15 años? ¿10 años? Bueno, esto dicen que es para lograr un entorno controlado. Y que te conste que aquí en Asturias tampoco se puede hacer eso en los centros comerciales, ¿eh? No es solo ahí. Ya lo sé. ¿Eh? Aquí tienes en los baños, tienes el aparatejo ese de plástico, poner al churrumbel y cambiar el pañal, darle teta o lo que haga falta. Y bueno, la gente esta dice que es para lograr un entorno controlado, maximizar la seguridad y el disfrute de sus compras y tiempo de ocio. Ahí está, es que esta lógica democrática de asegurar la libertad con represión es entrañable, ¿eh? Pero bueno, es la tónica habitual en todas las democracias liberales de hoy en día. Más seguridad, más represión. Bueno, estamos hablando de tiempos de ocio cuando el tiempo de ocio consiste en ir a comprar un centro comercial. Bueno, no sé, pero es que hoy en día el ocio es consumo, tío. Además, se prohíbe el uso de la fuerza física, o sea, no puedes tirar de los carritos de la compra. Amenazas, lenguaje obsceno, joder, gestos obscenos, insultos de origen racial, religioso, étnico o cualquier comentario discriminatorio, los cuales afecten a cualquier cliente del centro o que pueda crear molestias que interfieran, interrumpan o pongan en peligro a los ocupantes del centro o su actividad comercial. Eso quiere decir que no se puede insultar y difamar, con lo que los componentes de Blada Rancia tendríamos prohibida la entrada a este supermercado. Sí, yo creo que tendrían la foto de la puerta del centro comercial. Bueno, yo tampoco iría a un centro comercial a nada, ¿sabes? Yo voy, si voy alguna vez, voy a las tiendas que colindan o que están cerca del centro comercial. Y bueno, más prohibiciones, la entrada al centro sin vestimenta o llevando únicamente ropa interior, es decir, con la falta de alguna parte de la indumentaria habitual, que en general pueda generar alboroto, y sentarse en el suelo, escaleras, barandillas, escaleras mecánicas, ascensores, papeleras, etcétera. Supongo que pondrán millones de bancos. Y millones de cámaras para vigilar todo eso. Y creo que es la excusa perfecta para eso, para plagarlo todo de cámaras. Y otras prohibiciones... Otra de las prohibiciones es la de introducir bebidas alcohólicas y hacer novillos en horario escolar, exceptuando cuando vaya acompañado de sus padres, profesores o tutores legales. Así que, estudiantes, cuidado, que si os metéis en un centro comercial va a estar el segurata detrás de vosotros, ya no la policía. Y bueno, vamos a poner un tema de Criatura, otros maños. Criatura. Esta vez no son crusty, son... Bueno. Hardcoretas raros, semi-emocionales. Y esta canción es Normas que nos limitan. Allá va. Va para el centro comercial este de Los Pardos. Las noticias no tienen dueño, capullo. Con perdón. Reaccionar, siempre al ritmo constante. La estación por constante, frustrante, asfixiante. Que la plaza de prima te impide reaccionar. ¿Dónde está la libertad? Con tanto cinismo, después ya no quedará aire que respirar. Y pienso que ha ocurrido, me he tomado parte. Soy consciente que yo no. Son las 12 de la noche. A que te vigilen de al lado. Vivir sin ser molestados. Oyentes actuales de Velada Rancia 6. Entráis al chat los que faltéis, me cago en Dios. Oye, chaval, en este programa no se me blasfema, ¿eh? Cago en Dios. Como ponen las estaciones de tren... De por ahí, tío, de la FEBE. Defendiendo la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de la idea, Lorenzo Morales. La palabra de nuestro Mesías. ¿El bienestar? Es que yo no puedo, se me escapa. Espera, vamos a acabar la canción, tío. Los callan y nos limitan. Nos atan, nos esclavizan. Nos callan y nos limitan. Pide perdón. Pido perdón. De la única forma que sé. No. A ver, el fin de semana mi estado psicofísico era extremadamente tenso un día y extremadamente nulo otro. Y por lo tanto no hablé ni dije nada a esa persona. Y entonces me siento mal por eso. Porque creo que cree que estoy enfadado. No tengo más que decir. Ahora dile, ¿o qué? Bueno, vamos a leer una movida de una catedrática que fue a dar una conferencia a la Universidad de Alicante en el quinto curso de Ciencia y Sociedad. Bueno, la señora se llama María Tomás Igarrido, profesora titular de Bioética de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Con el paraninfo a rebosar, la profesora no dudó en referirse a lo que ella tildó de perversiones sexuales. La profesora Tomás Igarrido se refirió a los gays como personas enfermas, a los bisexuales recomendarles que antepongan la dignidad a la libertad, y asegura, no sabemos qué, disfrutar del sexo anal. Dice por qué las considera enfermas a esas personas. Sí, bueno, ahora lo dice. Se relacionan con gente de su propio sexo. Ella igual lo hizo algún día y no se enteró. Esos días de borrachera de la universidad, ay. La Universidad Católica tiene que ser muy turbia. Conocí, no estuve en ellos, pero conocía desde fuera un poco la vida de un colegio de monjas, y te aseguro que son más pervertidos los que salen de ahí que los que salen de uno público. Más corrompidos los del público. Seguro que le dan al Jamaro y la Virgen entre clase y clase. Y eso igual es difícil. Pero a los porrillos sí que les daban. Y bueno, asegura que todo lo que no es heterosexual es perversión. Bueno, está bien, señora Garrido. Así que, bueno, anda. El vídeo colgado en el portal YouTube y recogido por el blog carismales.metal está haciendo que numerosos foros homosexuales hayan puesto el grito en el cielo. Es más, creo que ya la han denunciado. Bueno, vale. La profesora aseguró en su ponencia que la homosexualidad la sufre el típico que nunca ha tenido, o la típica, una relación con el otro sexo. Y que... Claro. ¿Y quiénes son los hijos de puta que no permiten eso? ¿O que les reprimen constantemente? ¿Qué moral? ¿Qué educación? La cristiana. Y que, tras una fiesta, intentar ligar y no puede, puede quedar, sobre todo si es chico, muy dañado. Y pasa dañado así, no sé, dañado así dicho coloquialmente. Dañado. Y pasa 3, 4, 5 años pensando que le pasa algo con las mujeres porque no ha podido, y ha sido simplemente por un mal uso. Eso es, son palabras, palabras concretas de esta señora, ¿no? Bueno, pues yo le digo lo mismo de antes. Aunque no me escuche. A lo largo de la conferencia, se plantea que el primer punto de la homosexualidad es la enfermedad, y asegura tajante que es un problema que se puede arreglar. La masturbación tuvo también su papel en la conferencia. La ponente no dudó en asegurar que el inicio de las tonterías de masturbaciones... Te dejan ciego, ¿a que sí? No me digas más porque es que... Y te salen pelos en las palmas de las manos. Y granos. ¿Qué dices? ¿En serio? Claro, tío. No lo sabías. Yo tengo la mano peluda, tío. Pues a mí nunca me pasó. Por eso tuve acné. Debo ser inmune a la masturbación, no sé. Salgo con coleta en la foto del carné y fui un mártir del acné. No deben asegurar que el inicio de las tonterías de masturbaciones en plena adolescencia se debe a que, por ejemplo, en el colegio pueden haberle quitado la merienda al que la practica. Todo, yo empecé a masturbarme porque me ganaba una de las canicas. Es triste, pero es así. Bueno, sí. Fue un trauma muy enorme para mí. Pero bueno, agradezco a las personas que me han ganado las canicas, porque así me puedo hacer pajas. Tomás Igarrido estaba acompañada por la moderadora Paloma Gómez Schiavo, responsable de la Oficina Verde, que en todo momento se declaró en contra de las ideas de Tomás Igarrido. Bueno, está bien, entonces ¿para qué llevas a esta pava y la acompañas? Escoria. Si esa señora, no sé, es que vaya. Ahora mismo no tengo palabras. Y le vamos a poner otra canción. Otra canción de los Criatura, que se llama Orgía en mi mente. No, esa no existe. A ver cuál le ponemos, espera. Vamos a poner La ventana indiscreta. Ahí está. Para ella, señora, para la señora Garrido. La señora Tomás. Un día la vamos a invitar para que dé una conferencia en la Radio Cuca. Y también en la Flex. Aquí no se dan conferencias, tío. ¿Cómo que no? No, la entrevistamos y nos reímos de ella. Venga, La ventana indiscreta para ella. Hala, pa usted, señora Garrido. Ventana indiscreta la que deberíamos tener a ver las aberraciones que haces en tu casa. Esa señora seguro que se asomó alguna vez a la ventana indiscreta de su vecino, que se duchaba y se frotaba, y ella seguro que se masturbaba. Seguro que tiene un Yorkshire y se unta nocilla en el coño para que le lave. Como Ricky Martin, a la vez. Como Ricky Martin y la niña. Por la canción, anda. Oye, ¿por qué no es una canción? Por ejemplo, señora Garrido, podría ocurrir hoy a tu lado algo que siempre quisiste vivir y no te darías cuenta y no accederías porque piensas que esas cosas son de gente a la que le han robado la merienda y de gente... Yo no llevaba merienda al colegio, iba comido de mi casa. Por eso ahora no te haces pajas. No, no voy a mentir, como todo el mundo, amigo. Pero oye, ¿qué se va a hacer? Como todo el mundo, no te haces pajas. Bueno, vamos no, a poner la como canción. Todo el mundo me masturbo, y tú también. Y si me dices que no, pues yo no, no te voy a creer. ¿Que eres straight, extremo de esos que no practican ni el sexo? Soy hardline. Pues no me des una paliza que estoy fumando a tu lado. Seguimos teniendo a tres personas que nos escuchan pero no se meten al chat. Seguramente no les guste eso. A mí no me gusta nada. Aquí siempre lo manejan punano y saco. Porque a mí me parece muy impersonal y superficial. Pero bueno. Bueno, vamos a... vamos a pedirle a Pilar, que es la persona que falta por meterse en el chat, o una de ellas, por lo menos, que se meta al chat, por Dios. Nos quedamos con el 30% de la producción de la reflexión. Porque sois unos acaparadores y unos estalinistas. Si nos puede decir algo el perro nombre, non é si de lo que pasó con los Fumas Iscariote, que tocan gratis en Oviedo, y luego al parecer algo pasó que les echaron del cartel, algo así leímos por ahí, no estamos seguros, no queremos decir nada que no pueda ser verdad, así que si nos puede informar un poco más, estaría bien. Y bueno, vamos a leer aquí una noticia, una de las últimas noticias de hoy, que va sobre una medida del señor Berlusconi. Y nada, dice: Foggia, localidad del sur de Italia, segrega una línea urbana para separar a inmigrantes y locales. Una nueva vuelta de tuerca en aras de la seguridad y la calma. Desde el lunes, los inmigrantes y los ciudadanos de la ciudad italiana de Foggia, Puglia, que usan la línea urbana 24, viajarán en autobuses diferentes. Uno para negros y otro para blancos. ¡Viva la democracia! Lo ha decidido el jefe de policía, que depende del Ministerio del Interior, y a la empresa local de autobuses y al alcalde de centro-izquierda les ha parecido una medida muy razonable. ¿Cómo no? Claro, claro, la escoria negra siempre tiene que ir apartada de la supremacía blanca, ¿no? La línea 24 cubre el trayecto que lleva desde el centro de la ciudad hasta el barrio periférico Borgo Mezzazzone, cerca del Borgo, a 2 kilómetros. Está situado el centro de permanencia de reclamantes de asilo, CARA, que ahora alberga 800 personas, aunque solo tiene capacidad para 500. El alcalde, Horacio Filiberti, ha explicado que la línea 24 estaba dando problemas porque siempre iba llena de gente. Los pasajeros iban hacinados y algunas veces los nacionales acusaban a los extranjeros de no pagar el billete. ¿Y qué más les da? Y seguro que no habría algún nacional que no pagaba el billete. También hay miserables en vuestra propia raza, ¿eh? Y los extranjeros acusaban a los nacionales de lo mismo y había broncas frecuentes. Así mejoramos el servicio y evitamos las peleas. La única diferencia entre las dos líneas 24 es que la de los inmigrantes, casi todos subsaharianos procedentes de zonas en guerra, tendrá una parada más, cerca del CARA, que la línea de uso de los floguianos estos. El alcalde argumenta que la separación favorece a los inmigrantes que no tendrán que caminar tanto. Hostia. Bueno, pues mira, excusas estúpidas, ¿no? Pues es que no. Yo qué quiso que te diga, no tengo palabras para eso, tío. Y una medida fascista en toda regla, vamos. Si ya tiempo atrás hablamos de la separación en las aulas de inmigrantes y producto nacional, de producto exterior y producto nacional, pues también tenemos que hablar ahora del servicio público para el producto nacional y el producto exterior, ¿no? Y también algo había por ahí, ¿qué era, tío? Bueno, ahora no me acuerdo, por un tema. Sé que había algo más que había hecho nuestro gran Berlusconi. Ha llegado el señor Vargas Llosa por aquí. Es verdad. Aquí lo estoy viendo ahora mismo. ¡Vargas Llosa! ¡Vargas Llosa! Nah, no quiere responder, está ocupado en el urinario. Así que... ¡Ah! Ha aparecido el señor Vargas Llosa, señores. ¿Quieres decir algo? Diga algo. Berlusconi ha decidido poner autobuses para blancos y para inmigrantes. ¿Qué te parece? Bien. Me parece, vamos a poner música porque le vamos a dar una paliza. Bueno, a mí mismo. Y esta canción va dedicada para mí mismo, ya que como trabajo en una mina, pues ahora tengo jean en los ojos y la gente me llama queer punk por la calle. Me preguntan si soy gay transformista y yo les digo sí, lo soy. Bueno, pues dale. Queer punk, viva. ¿De qué sexo sea? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. No puede gustar a un hombre tanto como a una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraiga. Claro que me atrae, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes. Me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Nunca pude comprender porque si era niño no podía maquillarme como una mujer. Nunca pude comprender porque si jugaba con las niñas Marita tenía que ser esta absurda sociedad. Tentas y ya en unos goles que tú debes aceptar actitud de hombre o mujer. Ante todo persona tienes que ser cuerpo. No esperes a que llegue el carnaval. Descubre tu propia personalidad. Ante todo persona, no perderás tu orientación sexual. Porque una falda tú quieras llevar. Descubre tu propia personalidad. Y así destruye esta asquerosa sociedad. Sentarte con las piernas abiertas o cruzar. No me dice nada de tu sexualidad. Seas lesbiana o heterosexual. Las cosas son humanas y no deben de cambiar. Te puede ser marica y a la vez un macho men. Se puede ser hetero y buscarte Luis Fidel. Una polla o un pollo no me van a limitar. Ante todo persona, queer, boom, destruye el sistema, queer, boom, destruye los canones. Queer, boom, ante todo persona, queer, boom, seas hombre o mujer. Y cuanto más tengo que aguantar las miradas y la humillación de tanto subnormal. Cuánta gente donde estaba y tiene la actitud de un borrego más. Como me vuelvas a mirar mal, quedaré cuatro hostias y mi tanga se tragará. Ten cuidado con esta cosa, que ya está cansado de que le mires mal. El día que acabes en el hospital, luego no me vengas a llorar. Queer, boom, destruye el sistema. Queer, boom, destruye los canones. Queer, boom, ante todo persona. Queer, boom, seas hombre o mujer. Bueno, como este tema es muy largo y me está dando la vara, vamos a hablar. Como dice el perrerumbre nom del chat, a raíz de lo de la familia Iscariote, que decían que les censuraban en la sí, los indeseables son del grupo, ¿eh? Bueno, gracias, dice, por la aclaración. Está todo aclarado en el mismo sitio donde lo leísteis. Es un concierto al margen de la reflexión. Tocaban en un día y para el PCA 13 días antes y gratis para el público, concretamente. Bueno, sí, muy coherente todo, como la gente de Escama la Red, que tocan para la República Española. Tocaron, bueno. Y luego se quieren independizar de ella con su financiación, ¿no? Y bueno, vamos a leer una noticia. Un pueblo hermanado con Tocote, amigos. Una noticia que es fundamental para nuestra emancipación, para el futuro de nuestro pueblo. Tocotara, ¿no? Tenemos otro pueblo hermanado. Nos está viniendo un olorcillo del señor Vargas Llosa, que está con su supuesta cena. ¿De qué es el bocata? Que huele a jamón o a carne. Eso. Carne de vaca. Los hardline nos van a matar. Y bueno, queremos desde aquí darles todo nuestro apoyo a Villanueva de la Concepción. Y además a mí me resulta entrañable porque yo tengo un apellido que es ese, o sea, Villanueva. A mí, no sé, yo tengo que visitar. ¿Dónde es el pueblo, tío? El pueblo es en Málaga. En Málaga, ya no me gusta. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba en Málaga la segregación de la entidad local autónoma villanovense del Ayuntamiento Matriz de Antequera. ¡Viva! Ya en 1997 se celebra en Villanueva un referéndum para darle a los vecinos la oportunidad de pronunciarse acerca de la segregación. El 88% de los votantes dice sí a la segregación. ¡Viva Villanueva de la Concepción! Viva Villanueva de la Concepción. Queremos desactivarles todo nuestro apoyo. No salimos en la noticia. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cuáles fueron sus medios? No sé, ya lo he cerrado, o sea que da igual. Vaya, hombre, es que nos teníamos que informar para conseguir lo nuestro en Tocote. Bueno, son... independencia, solo que sea independencia de un barrio, no de un pueblo, pero bueno. Coño, da igual, tío. Puede servir. Pero la independencia de Tocote no es una independencia de un barrio, tío. Es una independencia total, porque Tocote quiere aglutinarlo a todo. Cierto, de hecho tenemos a Saco conquistando por tierras vascas... No, Cántabras. Empezando por lo más profundo. No me quiero imaginar cómo están por ahí. Seguro que andan entaparrados cazando animales por la noche, comiendo, alimentándose de ardillas, caracoles y lentejas en bote, de esas que van a robar a los supermercados de la civilización y demás. Y bueno, vamos a poner una canción de los Mashmorth, que son un grupazo muy mítico, que se llama Wasted. Ay, bueno, Mason, sí, te vamos a acercar, claro. Seguimos con la venta. No está Samuel Saco, que es el que lleva ese proceso y ese negocio, pero cierto, tenemos venta de heroína y a partir del quinto kilo hay un... descuento del 30%. ¿No? 30, ha subido el descuento. Claro, ha subido el descuento, mira, antes era un 20%, ahora es un 30%. Ya, es para parecernos a la Flex. Pues eso. Ellos expropian el 30% de los beneficios populares y nosotros hacemos un descuento del 30%. Así es. Así que el tema es el siguiente. Hala, dale. ¿Qué? Un beso para todos y todas los del chat. Gente. Gentuza. Wasted Lives. Oye, mira a ver cómo va la audiencia, que si no la publicidad nos la quitan, tío. Ahora lo miro, tío. Wasted Lives. Ice. no puedo hacer eso. Qué grande es, chaval. Me enjarbo. Me mojo. Ya. Y te bebes semen de gato. El otro día me lo confesaste. Que es bueno. Es... calle. Y guardo sí. Todo su semen. Practicas la zoofilia, que sí. Ya. Ya guardo su semen en un bote. Grecia Libertaria. ¿Qué? Una página que le recomendemos, pues esa misma. No, pero si es para stencils, tío. Están hablando ahí de movidas pues que ajenas de... al programa. Es que es lo que me jode a mí del chat. Pero bueno, me la suda, venga. ¿Algo más? Es que, eso yo creo que pasa por no traer nada. ¿Qué hacemos, tío? Bueno, pues yo igual leo algo sobre Goebbels, que es el gran creador de los más media. Y bueno, no lo sé. A ver si lo encuentro. Así que pues vale, sigue tú. Sigue tú. Pues nada, entonces vamos a poner un tema de... Llorando en el desierto, hay un poco de cantautorada sensiblera. Que hoy vamos de ese rollo un poco. Antes hemos estado poniendo a todo nada y demás. Pues vamos a poner Llorando en el desierto. Al nene de regocijo en el fango. Y luego más Medium por Joseph Goebbels. Nada, eso. Creo que... Bueno, antes de nada, vamos a anunciar un concierto. Ah, sí, el del 9 de mayo, en la Reflexión, ¿o cuál? Bueno, no, ese bueno. También. El del viernes. Ese ya lo dije, tranquilo, decía, aquí se anuncia todo. Eso, vamos a por cierto, el nene de regocijo en el fango, yo llorando en el desierto y demás, dentro de poco en la Flex. Con un 30% más de sensibilidad, dicen por aquí. Y nada, este viernes tocan Delivery, un grupo de emo barcelonés. No, post-rock, hardcore, emotivo. Eso. En la calleja La Ciega, en Oviedo. ¿A qué hora empezará, señor Pargas Llosa? A las 8 puntual. Con Estropajo, un grupo de emo violence. por confirmar. De Siero. Al final no toca Punano porque no pegan ni con cola, aunque Punano sí tocará en el concierto de la Radio Cuca el día 18, o sea, dentro de dos fines de semana. No promocionamos emos, es así como se denomina, es el concierto que organiza un colega y creo que más de una vez hemos dicho que nos la suda la estética de la gente y el estilo musical, mientras además, merezcan la pena y tengan una actitud... respetable. El emo es punk, joder. Lo que no es... Sí, pero hay idiotas que... Bah, lo que no es emo es emo. Hay idiotas que lo llaman emo... Le ponen nombre a todos, que a la mierda las etiquetas. Y bueno, así Punano... Así Punano aprovechará para aprenderse las canciones que no se las sabe. Y... bueno, y esperemos que este concierto no termine también con... una intromisión de una vecina la cual no permitió que terminara el último concierto, ni siquiera que lo empezara casi, ya que me paró la segunda canción y en la primera no me la sabía justo, fue una putada. Pero bueno, desde aquí un saludo para esa señora, un beso para ella. Y nada, qué hostias, vamos a poner la canción esta. ¿Eso es para qué señora, dices eso? Para la vecina que bajó a jodernos el concierto. En Siero, sí, oye, te jodes, Punano, te jodes. Y eso, a la mierda las etiquetas. El silencio. El silencio es un mensaje, así como el no hacer nada es un acto. Lo dice Nene. ¿Y? Para todos ustedes, pobladores y pobladoras del chat. El silencio, dicen, es la voz de la complicidad. Pero el silencio es imposible, el silencio chilla. El silencio es un mensaje, así como no hacer nada es un acto. Deja que quien tú eres salga y resuene en cada palabra, en cada acción. El silencio, dicen, es la voz de la complicidad. Esta canción es una dedicación de Mexon para Pilar. El silencio chilla. Esto no son los coches de choque ni una discoteca, tío. O tu propia responsabilidad. cada palabra, en cada acción, en cada palabra, en cada acción. Lo que tú haces es lo que eres. Tú eres tu propio castigo. Tú te conviertes en tu propio mensaje. Tú eres el mensaje. Lo que tú haces es lo que eres. Tú eres tu propio castigo. Tú te conviertes en tu propio mensaje. En cada palabra, en cada acción, en cada palabra, en cada acción. Oh, oh. Travels, estamos de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, pero también tiene razón el otro, que claro, hay gente que lleva pintas y tal, pero puede valer mucho, ¿entiendes? Y claro, o sea, el caso es que la gente no se confunda y lo tome como un fin, el llevar esas pintas y escuchar esa música. Si cada uno se define con algo así, pues bueno, es porque le gusta, pero no lo tiene que ideologizar, ¿entiendes? Vamos, yo lo veo así. ¿O tú qué crees, Punano? No sé, no estaba atendiendo ahora mismo. Voy a poner un poco de orden musical aquí. ¿Cómo eres tan cabronazo, tío? Me dejas aquí con la palabra en la boca y ya no sé qué decir. Pido perdón otra vez, ala, perdón. Y... Ay, bueno, quiero dedicar... Vamos a poner ahora otra canción. ¿Qué otra canción? Y esta se la quiero dedicar a los gorraplanas de mierda del otro día en la Flex, que robaron un ordenador portátil y no os dejaron terminar la jornada, y a los que taquearon los muros también, que estaban recién pintados y tal. Va por ellos, porque sois un escoria, simplemente porque esa peña monta movidas para que llamas, vosotros... ¿A qué llamas tú taquear? Taquear es pintar con tu nombre ahí muy chungo, sin nada de sentido artístico. Es que... Como pondríamos nosotros Tocote Hardcore, pues... Ah. Ellos ponen MFC. O, bueno, nosotros, sí. Lo nuestro al menos tiene sentido, ¿no? Tocote Hardcore es un movimiento sociopolítico. Lo suyo es un nombre. Bueno, eso de un movimiento, para mí que te pasaste un poco, ¿eh? Movimiento sociopolítico, cultural y costumbrista. Y hedonista, no te jode. ¿Costumbrista? Estoy hablando boleo, tío. Ah, vale. Tocote Hardcore, eso es un estilo de vida. Dice Nexon, una persona son sus acciones, no su estética. Entonces no se puede juzgar nada. Ya, pero si depende de una estética, tiene un problema. Bueno, según se mire, no. Tendrá un problema, pero eso no implica que sea menos válida o sea mierda. Cada persona tiene sus prioridades. No seré yo el que considere la estética como una... No sé qué, no dice nada. Pero no me considero con autoridad moral como para decir a la peña qué prioridades debe tener. Está bien, la estética... No, nadie puede decirle a nadie cómo debe vestir. Pero me remito a lo de antes. No puedes tomarte al pie de la letra esa estética y decir que con eso ya lo eres todo. Simplemente te define exteriormente. Incluso te llega a confundir a ti mismo. Bueno, pues eso. Vamos a poner este tema que se llama Spain is Different, profunda y cañí. Y nada. ¿Y de quién es el tema? De Chicos del Maíz, que aunque son marxistas, leninistas. ¿Y pero por qué pones eso aquí? Porque me hacen gracia, tío, y tienen rimas buenas. Vale. No has nacido en los estates, no es tu batalla. No juega básquet en un gueto, juega fútbol sala. No has nacido en los estates, no es tu batalla. Admiras a Malcolm X, yo a Durruti y a la pasionaria. Otra batalla perdida, otra cerveza fría. Me cago en Manolo García. Leticia Ortiz es una arpía, su coñito tiene premio. No cobra 20 euros por mamada, cobra un reino. Hoy no me peino, ni me ajeito, la vida es un gran pleito. Valencia Rita Barberá en California, Terminator. Es de locos, publicistas con lo de siempre. Por favor, no más mujeres anunciando detergentes y cofrentes, pega un pedo, carnaval y confeti, me pillera en la rave o jugando al Tetris, leyendo al Berti, amena no te hace más libre, te fecaría con gusto en la cara de Esperanza Aguirre, Boris Izaguirre, por favor que migre, no más España de pandereta, no más salto del tigre, pasar ese exceso, el regreso de los pecos, picoletos con mostacho, machos de pelo en pecho, el carajillo, el paquete de educados, Amaral es una frígida y Bisbal lo tiene el graduado. Maldita sea, maldita España de Guateque. Hundamos a cañonazos el barco de Chanquete. Barrio Sésamo, Espinete, este cromo lo tengo refe. Los abusos del Duque de Feria, los chistes de Lepe. Un español en un cohete, ese que llaman Pedro Duque. Rollito Corleone, no, me quedo con el Lute. Almodóvar y su chupe triunfan entre los Yankees. Pero Almodóvar no es Roman Polanski, soy el nega. Tu móvil con cámara me la trae floja. Naturales o de bote, me gustan las pelirrojas. Así están las cosas, ¿qué coño miras? Lo siento, encanto, pero me dejé el glamour en la pintorería. Sí, España profunda y cañi, 2007. No has nacido en los estates, no te engañes. No ves de malas calles y vives en Blasco Ibáñez. Nosotros seguimos sin pasta, sin dar los estudios. Y celebramos el 14 de abril y el 4 de julio. No has nacido en los estates, no te engañes. No ves de malas calles y vives en Blasco Ibáñez. Nosotros seguimos sin pasta, sin dar los estudios. Celebramos el 14 de abril y el 4 de julio. No has nacido en los estates, tu batalla no es. No juego a básquet en un gueto, juego al ajedrez. No has nacido en los estates, tu batalla no es. ¿Admiras a Malcolm X? A hombres que se le ha pasado el arroz y no lo asumen. Todas sus canciones suenan repe. A ver, el problema de las tribus urbanas, chavales, hablo yo, luego cada uno verá. A ver, para mí el gran problema de las tribus urbanas es que la gente solo valora eso, la tribu urbana, la estética, no se para a valorar a las personas que llevan esa estética. Esas tribus urbanas dan lugar a que la gente se encierre en guetos a causa de su estética y sus gustos musicales, etcétera. Entonces, ese es el gran problema, que crean guetos entre la gente, entre la juventud principalmente. Lo que habría que conseguir es que la gente respete a esa otra gente, pues, según sus gustos, o sea, respeta a tú y te respetarán, y habría una verdadera unidad, un verdadero algo, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa, que las estéticas yo las odio por eso, porque crean guetos y dividen a la gente, básicamente. Así que seguimos con los estadounidenses. Bueno, y porque hay gente que simplemente se conforma... Hay gente que simplemente se conforma con una estética sin ir más allá ni pensar... No sé, sin ver más allá de la estética, ¿no? Que se queda con eso y no se cuestiona otras cosas. O se cuestiona si su estética viene de algo, es válida, simplemente... O más allá, no sé. No sé ni qué os estoy diciendo, da igual. No sé, sí, aunque, ver, que yo, tengo, yo tengo colegas raperos, tengo colegas heavies, tengo colegas punks, tengo colegas hardcoretas, ¿entiendes? Eso es lo que hay que hacer, pero claro, resulta que yo no soy nada, me la sudan todas, por eso creo que tengo colegas de todo tipo de tribus urbanas, tío. Tú eres de la tribu urbana de los hardline, tío, y te respeto, aunque tú a mí no, me quieras dar una paliza, pero no te lo permito. Te quiero grabar 3X con cutre en la espalda. Pero bueno, todavía no he encontrado un cutre. Aunque bueno, eso no es una tribu urbana, es una puta secta. Oye, tío, porque somos de Hare Krishna, no nos llames secta, tío. No, porque apaleáis a la gente por fumar o comer carne, por eso os... Ay. Quiero difamar públicamente a los de Mercastur porque y a los de La Flex. A los de La Flex porque van a coger la comida a Mercastur. Creo que era Mercastur. Y luego los pimientos de piquillo de padrón, perdón, que nos dieron para cenar, el picaban de, no sé, más o menos de 20 pimientos, picaban 18. Y yo lo pasé muy mal, tuve que beber un trago de cerveza, con lo cual tuve que fustigarme al llegar a casa. Y no sé. Y te presto, anda, dilo, que te gusta. Que te gusta que te flagelen y autoflagelarte. No me gusta. ¿Cómo que no? Solo me gusta que me flagele la imbécil esa. Mira cómo disfrutas. Ah, me está golpeando. Golpéame, golpéame, por favor. Flagelación en directo. Sí, más golpes. Ahora la cabeza. Oye, tío, ¿pero por qué quitamos la música? No lo sé, hay que poner un poco de fondo, ¿no? Bueno, pues luego vamos a poner los crudos ahora. asesinos y crudos soy. Venga, va. Musicona. Bueno, antes y ahora también te pertenece, te une la pertenencia a una clase, ¿no? Pero claro, antes la gente estaba orgullosa de pertenecer a esa clase y luchaba por ella, ¿no? Nosotros, la conciencia de clase, está claro que la hay que tener, pero de clase explotada, humillada y demás. Pero no estamos orgullosos de pertenecer a ella, como teníamos la discusión el otro día con Mateo Morral, ¿no? Esa run en respuesta a lo que Travels decía en el chat. Y bueno, musicón. Claro, pero es que ese es el motivo de sentirse clase, el motivo original, si es que así se puede hablar. ¿Qué buscaba la primera clase obrera? La abolición del trabajo o, como poco, su reducción paulatina hasta la emancipación. Lo demás es prostitución del término, por perrerumbre. Dice Pelayo. Perdón, perrerumbre non. Sí, tú delata a la gente. ¿Algo que añadir? Hombre, pues la abolición del trabajo y la abolición de la sociedad de clase. O sea, hoy en día creo que nos hemos dado cuenta de que la abolición del trabajo no sirve de nada sin la abolición de la sociedad de clases, así que... ¿Por qué dices eso? Porque si no aboles la sociedad de clases, seguiré abriendo trabajo. Bueno, si aboles el trabajo y no aboles la sociedad de clases... Si no tiene sentido, o sea... Es que eso, a eso me refiero, que era un gran error de esa primera clase obrera. O sea, hay que abolirlo todo o si no, no sirve de nada. Y la reducción paulatina menos todavía. Eso es lo que quiere la CNT. Bueno, no es que lo quiera la CNT, pero... Desde aquí queremos dar un abrazo a nuestro compañero Mateo Morral, porque es un hombre revolucionario con los valores claros y nada, no sé, que no nos mola vuestro cuento, peña. ¿Qué cuento? ¿Qué rancio es esto? El cuento, el cuento super anarcosindicalista y el cuento de amigos de las siglas. Jamás podréis conmigo. Ya lo dijeron anti-TEDx. Aunque no tenga siglas, jamás podréis conmigo. Y la canción se ha acabado ya. Es una canción larga. Aburrida. Es rock sinfónico, progresivo. Y bueno, ahora desde aquí queremos dedicar una canción de Antitedax a la gente de Sporting Norte, que vende sus discos, que vende el disco de Antitedax incomprensiblemente, efectivamente, en una distribuidora hooligan, ¿no? Es una cosa muy extraña que no alcanzamos a comprender, ya que además venden el disco por 9 euros. Yo lo compré por 5 euros y no sé cuántos euros iban destinados a luchas por la liberación animal, cosa que creo que Sporting Norte no harán. Y nada, bueno, al decirle a Interfecto que vendía los CDs en un concierto de hardcore guasanas y gorraplanas y peladillas y punkis, al decirle, oye, ¿tú sabías que los Antitedax son anticomunistas? Me dijo, coño, coño. Y apartó el CD y me quería pegar porque pensaba que me estaba quedando con él. Pero bueno, bueno, va para él. Bueno, ahí queda claro que hoy en día en el mundillo así en general, la gente tiene mucha confusión ideológica, no sé para escuchar las cosas, ni a reflexionarlas, etcétera. O sea, simplemente yo, el 90% de la gente que conozco estos ambientes, están ahí por estar, por figurar y porque se sienten aceptados en cierto grupo social, ¿no? Pero no tienen iniciativa propia de superación de conocimiento, de aprender nuevas cosas, de autocrítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo triste, ¿no? De esto. Joder. Ay, sí, bueno, sigue tú, que yo ya vamos reviento a poner este temilla de Antitedax y continuamos leyendo un texto que nos ha pasado esta peña del chat. Hala, hasta luego, chavales. No necesitamos jefes iluminados, pero mucho menos a la gente que los sigue. Eso dicen Antitedax, por eso son anticomunistas. Grandes palabras. Tendremos que empezar a traer textos situacionistas. La gente, al parecer, no sabe que esa gente existió y son fundamentales para la superación y el avance en la lucha revolucionaria. Sabíamos que Mateo Morral era la persona que faltaba por entrar al chat. Buenas noches. La audiencia. Bueno, el Mexon se ha caído. Dice de parte de él que despida a la peña de él mismo del chat. Bueno, vamos a leer este texto. Punto 3, nada más. ¿Te ha sucedido sentir fuera del lugar de trabajo la misma repugnancia y el mismo cansancio que en la fábrica? En tal caso, has entendido que A. La fábrica está en todas partes. Es la mañana, el tren, el coche, el paisaje destruido, la máquina, los jefes, la casa, los diarios, la familia, el sindicato, la calle, las compras, las imágenes, la paga, la televisión, el lenguaje, las vacaciones, la escuela, los trabajos caseros, el aburrimiento, vamos, la cárcel, el hospital, todas las esferas que componen tu vida. La noche. Es el tiempo y el espacio de la supervivencia cotidiana. Es la costumbre de los gestos repetidos, de las pasiones rechazadas y vividas por delegación, por imágenes interpuestas. B. Toda actividad reducida a la supervivencia es un trabajo forzado. Todo trabajo forzado transforma el producto y el productor en objeto de supervivencia, en mercancía. C. El rechazo de la fábrica universal está en todas partes, puesto que el sabotaje y la desviación se extienden por doquier en los proletarios y les permiten seguir sintiendo placer en descansar, en pasear, en hacer el amor, en encontrarse, en charlar, en beber, en comer, en soñar, en preparar la revolución de la vida cotidiana, sin descuidar lo más mínimo los placeres que todavía no están totalmente alienados. En realidad, o casi. Ya, ya estás luchando, conscientemente o no, por una sociedad en la que las pasiones lo sean todo, el aburrimiento y el trabajo nada. Sobrevivir nos ha impedido hasta ahora vivir. Ahora se trata de poner el mundo al revés, de apoyarse en los momentos auténticos, condenados a la clandestinidad y a la falsificación en el sistema espectacular mercantil, los momentos de dicha real, de placer sin reservas, de pasión. Viva la pasión, el amor y el semen de gato, que es rejuvenecedor. Viva el señor Vargas Llosa y los crudos. Y los crudos. Quiero decir algo respecto a esto. ¿Qué miraste el papel de váter, capullo? Da igual, hombre, el papel de váter está limpio, tío. Sí, si llegas a una Coca-Cola, ¿qué? Como antes. Teclaos todo, ala, venga, la mierda, ala, venga. Como esto no oye nuestro, Pues sí. ¿Cómo que pues sí? No. Vamos a poner dos canciones de Chus de Pif. ¿Y ese tipo? Producto Interior Bruto, tío. Joder, pues di Producto Interior Bruto. Chus de Pif. Comodidad y crío cuervos. ¿Quieres un poco de agua? No quiero agua, quiero tu muerte total. Venga, peña, vamos a poner un par de canciones. Es que esto va lento hoy porque bueno, tenemos por culpa, esta 8. Por culpa de Travel, aquí el Menda se va a poner un poco pesado con los situacionistas a partir de ya. De ya no, porque no tengo nada aquí, pero bueno, para mañana o para la semana que viene, porque lo tengo que buscar y mi casa es un caos. Tocote es un caos. Comodidad. Sentimientos enfrentados, lo comodido correcto, acostumbrados a dejarnos llevar, acostumbrados a no posicionarnos, acostumbrados a no echarnos la mano. Tomar partido exige esfuerzo y asumir las consecuencias. Es fácil acomodarse, el mundo entero está pensado para ello, pensado para ello, pensado para ello. Por comodidad nos dejamos a nosotros mismos, por comodidad fusilamos nuestros deseos, por comodidad perdemos el brillo, por comodidad, por comodidad. La vida es tensión. Te metes la muerte. El enemigo está también en nuestras cabezas. Maniando confiado, navajazo, navajazo, navajazo. Continuo conflicto interior que nos lleva a hacer las cosas mejor. Acomodarse jamás hay ferry corti con la vida. Mateo Morral, queremos hacerte una pregunta. Si eres un trabajador, un proletario, ¿qué haces a estas horas escuchando este programa? ¿Deberías estar descansando para acudir a tu puesto matutino? No, no, pero él supongo que no estará contento con su curro de mierda hoy en día. O sea, hoy en día el que esté contento con su trabajo, yo no lo digo por nadie personalmente, pero es gilipollas. A no ser que esté haciendo algo que le apasione. Pero eso a casi nadie le toca en su miserable existencia. Todo el mundo tiene que hacer lo que le obligan a hacer. Que no, joder, Mateo, a ver, esto va en serio, sabes que lo hacemos para ranciar, tío, que no va, no sé, no es ningún ataque personal ni... Bueno, sí, claro que es descargar nuestra frustración, pero es que en verdad la rancia la descargamos hacia nosotros mismos, ¿no? Punano es escoria, ¿sabes? Yo soy Punano y soy escoria. Sí, y en directo más todavía. Y MacGyver también es escoria. Y el señor Vargas Llosa pero ni siquiera habla de lo purria pero, que es. Pero yo soy escoria aromatizadora. Y nada. Yo suelo aromatizar, aunque sea escoria, suelo tener buen olor. Unos minutos musicales para que vayáis al baño a defecar. Ah. ¿Habéis escuchado alguna vez Crust con guitarra española? Pues esta canción es una. Colabora Paco de Lucía. Muerte al apartheid, Zocote es todo. Todo, todo y todo. Ah. Al canal Occidente. Bueno. Skinhead se une a Radio Cuca. Hola, Skinhead. Manda huevos. Bueno, quería decir algo nuestro amigo Vargas Llosa. ¿Sobre qué? Sobre Diagonal. Ah, sí, acabo de encontrar la mochila de Punano, un ejemplar del periódico Diagonal y un carnet de izquierda anticapitalista. Partido nuevo, que sabréis, bueno, tan patético, que entra en esa gran sopa de letras del izquierdismo barato, tal, y que llevan a fe de ratas a sus conciertos a tocar. ¿Tienes algo que declarar ante esto? Una grave difamación. Bueno, para empezar, no Travels, ese recorte nos lo tienes que dar. O pasar, o lo que sea. Que, sí, por favor. Que los vecinos se quejan de que había serpientes. Serpientes en Tocote. Hay que hacer una película. Serpientes en Tocote. No, un corto. Un corto, hombre. Los cortos son más alternativos, joder. Es verdad, es verdad. Un documental sobre Tocote con Félix Rodríguez de la Fuente, en versión psicofónica. Es hijo de puta. Yo creo que nos vale Gepeto. ¿Quién? Hijo de puta, Tocote no. Perdón, que tu madre seguro que no tiene culpa de nada. Tocote es barrio de gitanos. ¿Quién es ese skinhead? ¿Ese tal skinhead? Tocote no es barrio de gitanos, es barrio de lumpenproletarios, sean de la raza que sean. Ah, claro, no, nosotros no hablamos de hace décadas, amigos, sí, de 2003, claro, vale, nos vale. Nosotros hablamos el otro día, hace poco, de fueron los únicos que se opusieron a la recogida selectiva de basuras. Tocote, cuando ve una injusticia, ataca, sin meditarlo, es así. La recogida selectiva de basuras es una injusticia, como la copa de un pino. Claro, porque nos quieren hacer trabajar por ellos. Y nos quejábamos el otro día por el gasto inútil de agua que hacen los putos manguereros limpiando las calles de un barrio como Tocote. Está claro. ¿Eh? Está claro. Bueno, va, hablando difamamos, ¿a quién difamamos hoy? No, quiero aclararlo de antes, ¿vale? Ah, vale. Para empezar, no es Diagonal, es el periódico Crisi de Enric Durà. ¿Y para encima es de él nada más? Bueno, sí, ha sido él el que ha expropiado los bancos para... Sí. Y que se está chupando maco para... Sí, está el talego por toda la historia y tal y cual, ya lo sé. O sea, lo hace Pepe el del Popular, ¿no? Pepe el del Popular. Y el carnet de izquierda anticapitalista es porque me parece un partido muy válido. Y bueno, al anunciarlo y apoyarlo Manu Chao, pues me ha convencido con su dialéctica brillante y... Es curioso eso de que la izquierda sea anticapitalista cuando... Perdone usted, pero no lo anuncia más Manu Chao, lo anuncia más el de Fede Ratas. Lo anuncian ambos. Pues vaya par, bueno, de, vaya par de tipejos. A ver, ese que dice que Tocote es un barrio de gitanos, que nos diga quién es. Ya se quitó. Eso es un skinhead. Sí. Pues que sepas que hay muchos gitanos que son mucho más respetables que muchos skinheads. Y que muchos punkis y etcétera. Sí, bueno, es verdad. En Tocote tenemos una gran gloria obetense llamada Goyo el Gitano, que es el verbo dame personificado. Y probablemente tú, skinhead, si pases por Tocote, probablemente te abordará hasta los gallumbos. Y sin sacarte un baldeo, sino él da el palo dando la vara. Que es más respetable aún. No usa violencia para robar a la gente. Bueno, vamos a poner una canción de Estigia que se llama Mezclando Pasiones, mismamente, que trata ahí un poco el tema sexual. Bueno, pues vale. Estigia. ¿Eres hombre o eres mujer? Con esa voz de... ¿Eres macho o eres hembra? ¿A quién se lo dices? A ti. Yo soy persona... Amigo. Yo soy persona humana. Y yo, pero tengo género masculino. ¿Por qué? Porque mi zoología así me lo dio. No, ¿qué tienes... quieres que haga? No, tío. Tu género... Vale, sí. A ver, que a mí que nadie me niegue que los géneros existen, tío. Sí, no, a ver, tienes género masculino, tienes pene, pero eres hombre o mujer. Soy persona. Bueno, está bien. Sí. Ya está el señor Vargas Llosa ranciando. Hijo de puta, pero dilo, ya mirando el Fotolog aquí. Está ranciando el Fotolog aquí, quitándonos el chat, que es lo que nos está dando juego a estas horas, precisamente. Dentro de poco nos cerrará el Audacity con el que estamos grabando el programa. Y nos joderá la grabación. Esto es inefable, totalmente. Pero mira cómo bebe. Bueno, va, vamos a poner el tema este. Ah, sí, vale. Es que joder, que ya eso nos da la pinza, amigo. Voy a hacer un pitín, vale, venga, pon el tema. Venga, haz un pitín, luego te grabo las X. Y... Mesón, ¿pero qué haces ahí? ¡Escoria! bueno, tenemos a Vargas Llosa indignado porque le dábamos Fanta naranja y él quería cas de naranja. Quería cas de naranja. Él es de Coca-Cola, no de Pepsi. A ver, hay diferencias sustanciales, ¿no? No, no es de Coca-Cola. Hay diferencias sustanciales entre el cas de naranja y la Fanta naranja. Cas es de coordinador a Berchales socialista. Rafa Cas. Queremos te. Bueno, ahora vamos a practicar el coito en directo desde Brada Rancia. ABC. Ahí está la noticia de Tocote, venga. A ver, aquí hay... Gracias, Travels. Ah, bueno, aquí hay un notición, vale, venga. O cierra esa publicidad. Publicidad de gente amorosa. Parsi. 92% de compatibilidad, compromiso, amor y sinceridad. Haz el test gratis, vale. Garzón incluye en el complejo ETA a la plataforma anti-AVE vasco Gelditu. Ay, todo lo que sea terrorismo es ETA. Eso no, es no, la, es todo, la, lo, todo lo que sea disidencia y... Bueno, sí. Y romper... Subversión, signos de negación en general contra el sistema impuesto hoy en día, pues es ETA. A ver cómo dice este pavo. Bueno, voy a leer un poco tal, ¿eh? El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón... Bueno, yo voy a leer el pitu, tío. El justiciero con nombre de Rey Mago, acusa a la plataforma anti-AVE vasco, Gelditu, bueno, no sé si se pronuncia así, me da igual, de formar parte de la estrategia de ETA, y lo hace en el auto de prisión dictado contra 8 de los 10 borrocalaris de Segi detenidos la pasada semana en el País Vasco, algunos de los cuales cometieron actos de calle borroca con el etarra huido Beñat Aginagalde, acusado de asesinar a Ignacio Uría. En su auto, el juez considera que los arrestados, así como Antón Zavala y Ekai Stellería, en paradero desconocido, forman parte de la estructura dirigente de Segi, de Hernani, organización terrorista incluida en el complejo del mismo carácter que dirige y controla la organización terrorista ETA y que tiene a su cargo el apartado conocido como Calle Borroca o Lucha Callejera. Aquí va todo por apartados, ¿no? Y no le daría por pensar que, aunque esté ahí metido ese tipo, esté lo otro por iniciativa propia y no porque sea de la ETA. Eso, o sea, bueno, la manera de pensar un juego es así, claro, por supuesto. Garzón distingue en este sentido tres niveles de lucha. El nivel X, relativo a la lucha de masas. El Y, por favor, señor Vargas Llosa, no me fuma el lado. Hardline. El Y, relacionado con la calle Borroca. Y el Z, concerniente a los atentados terroristas perpetrados por los comandos de ETA. Así, el nivel X estaría coordinado por AHT Gelditu, que controla Segi. El nivel Y, dirigido y ejecutado por Segi, acciones de calle Borroca contra personas e intereses del TAF, AVE Vasco. Y el nivel Z, dirigido y ejecutado por ETA, atentados contra empresas adjudicatorias, asesinato de Ignacio Uría, etcétera. Está muy guay, joder. Yo, ya lo he dicho, me quiero hacer de la ETA para compartir... Para tocar la trompeta. Porque yo estuve enamorado de una etarra, ¿vale? Yo... Y... De verla... Iba a decir una barbaridad, pero... De verla solo en los carteles de... De la banda terrorista. En los que se ven en la estación de tren. Hay sí. Una que es muy guapa, sí. La Leire, la Leire. Es bonita, es bonita. Esa pues esa era la, es la novia del Cherokee. Y yo quería ser Cherokee antes para irme a... Sí, ¿no? Como suele hacer tanta gente, ¿no? De eso de meterse en... Claro, para irme al exilio con la Leire esta. Ah, pues me parece muy bien. Y fumar porros después de matar guardias civiles. Como ese chiste, no se sabe si es leyenda urbana o no. Eso de Arguiñano, que dijo en un día de esas cocinas tan amenas que hace él, ¿cuál es el río más largo de España, no? Y dijo que era la Guardia Civil, ¿no? Que nacía en Sevilla y iba a morir a País Vasco. Es un rumor, ¿no? Yo eso no lo llegué a ver en la televisión, no se sabe si es verdad o no. No hay imágenes por internet ni nada, nadie lo encontró. Puede que sea un rumor nada más, ¿no? Luego se vio obligado a pedir disculpas y tal y cual, ¿no? A mí me hizo mucha gracia, por supuesto. Pero claro, no se sabe si es verdad o no. Dice Trubles, mi novia es de Herri Batasuna y es más guapa que ninguna. Bueno, está bien, está bien. Se llama Ramona. Dice Vargas Llosa que se llama Ramona, que él igual la conoce. No, es por Ramona como la canción de que cantaba... Exceso. Ah... La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. De Tocote, hombre, de Tocote. Vamos a poner algún tema de Calla, los gallegonos estos. No sé cuál, pero mismamente vamos a poner, a ver, uno así rapidillo. Hombre, en pie de guerra. Pues eso. Nadie va a decir que las mujeres vascas, no lo sé, bueno, yo las que conozco, pues sí, son atractivas, ¿eh? Pero como en todos lados, las habrá feas, guapas, atractivas y no atractivas. Eso ya... Esto es una afirmación. La afirmación de la 1 y 12 en velada rancia. Las mujeres vascas son atractivas. Ya lo sabéis. Por si no lo teníais claro. Yo digo las que yo conozco, capo. A mí, la mujer vasca que más me gusta... No se puede generalizar. La mujer vasca que más me gusta... Es Regina Otaola. ¿Y quién es? La mujer española que más me gusta es la Duquesa de Alba. Quiero difamar públicamente al cubano que trabaja en el mismo garaje que yo. Se llama Nacho y le toca el turno de mañanas y nunca hace nada, siempre tenemos que hacer su trabajo y para encima va rajando diciendo que nosotros no hacemos nada. Tomamos nota de las Führers, ¿eh? Que tiene buena pinta y que uno no lo puede conocer todo, amigo. Y se come las chocolatinas. El cubano... El cabrón del cubano, chaval. Para encima que se marcha. O sea, me tocó con él currar un día de mañana. Y me dijo. Me dijo, nada, chico. Me dijo, sí, sí, con ese acento. Muy ayo, soy un mamulero. Estuvimos 30 minutos 30 minutos trabajando. Yo más que él, porque él no hacía nada. Solo limpió una puta mierda de no sé, un metal que había en el techo, que parecía que lo quería pulir. Uy, ayo, soy mamolita, vengo a por la encimera. Y va el pavo, me dice, vamos a comer el pincho. Y yo, va, pues vamos a comer el pincho. Yo no tenía ganas de trabajar tampoco. Pues, ¿Qué ganas tiene? Nunca hay ganas de trabajar cuando te obligan. Cuando no te obligan y lo haces por placer, es que ya, eso claro, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Que no se puede llamar trabajo algo que haces por placer. Acompañé al pavo este a comer el pincho. Y nada, se comió su pincho. Y cuando acabó el último bocado, me dijo... Óyeme, me duele la cabeza. Creo que me voy a marchar para mi casa. Estoy malito. Y yo dije, vale, pues márchate para tu puta casa. A mí me da igual, ¿sabes? Yo estaba mejor solo que con ese hombre, porque así puedo escuchar música mientras curro, ¿sabes? Y no tengo que andar pendiente de su enfermedad, de sus movidas y sus jaquecas. Pero, oye, yo le dije, vale, márchate para casa. Pero lo peor fue que cuando se marchó para casa teníamos un paquete de chocolatinas que nos trajo el jefe y había 8 chocolatinas. Pues cuando se marchó el cubano para casa, a la media hora de haber empezado a currar, yo fui luego a comer una chocolatina. Y el hijo de puta, perdón por el lenguaje sexista, lo siento, se marchó con 7 chocolatinas y me dejó una para cuando acabé de currar yo 6 horas. Una chocolatina en 6 horas, yo que como un puto burro, ¿sabes? Pues, pero es que, a ver, esto ya no es contenido racial, ni siquiera. El odio que le puedas tener a un compañero de trabajo que es un hijo de puta, es un hijo de puta. Es un contenido. Pero mientras la gente la haya a todas horas y en todos los lugares, tío. Y da igual que sea negro o amarillo, que sea mujer, que sea hombre, tío. Si es un hijo de puta, es un hijo de puta. O un traidor, o un hipócrita, o un falso, tío. ¿Me estás escuchando o simplemente me estás ignorando? Te estoy ignorando completamente. El jefe os da chocolatinas, veganas, hardline. No soy vegano, tío. Aquí hardline me llaman para... Para putear, simplemente. Pero bueno, soy un proyecto. Primero tengo que aprender a cocinar. A cocinar algo decente. Sí, sí, más bueno, allá de una coliflor. Ahora se lo cocinan los del kebab de aquí al lado, ¿eh? Esos falafel, ¿eh? Tengo que aprender a cocinar, por ejemplo, sí, algo. Por ejemplo, una cosa que no estaban en la Flex, hay una escoria, una, ¿cómo se llama, tío? Una cosa de estas, un paté de champiñones de estos que causaban cagalera y espasmos ventriculares. Esto, no sé, a ver, ¿qué hostias estamos hablando? Hablar algo, hostia. Estamos hablando de tu iniciativa por convertirte en un hardline, capullo. Si tú no eres capaz de mantener tu propia conversación, ¿qué culpa tenemos nosotros? La culpa que tenemos fue del cha cha cha. Es que esto se llama Asturias olor a rancio. Esto se llama Asturias olor a rancio. Estoy en mi canción. Asturias, qué asco me das. Iré moneando abajo tu hermano de mierda. He hecho bailar como un rastro en una puta rueda. Tuneros vas a sufrir lo gris con un coche brillante de neón. Recuerda el cara al sol de Tepa y a la sensación. Orgullo de Kid Apon con dolor en el pulmón. De la puta silicosis que abusos con los mató. Tunes con cagalera de la jodida sidra. Presubilación de la mina, foto con la puta santina. Ahora bate que tamina, no se estira la heroína. Ocho hombres están muertos, revolucionarios de boquilla. Olor al chan entera, apaga el tomarillo. Vas de suelto y presumilao, pero hueles a podrillo. Chutaros en los puentes, diciendo azul y es el sonido. El drama y la tortura y la coca y el sonido. Y no entiendo a quien te canta orgulloso. Que de miles de motivos pa' cagarse en tu rostro. Tan entiendes en oreña con la matanza del gocho. Vamos por la unista de yesareces, el cine motu. Bueno, me poco a poco, bajo el cuerpo, ayude mierda. Ando de aquí pa' allá como un hámster en la sorrueda. Villa Bona, comer vides y dignidades de merienda. Salimos del fango para rebotarnos en la mierda. Turismo salvaje, regasificador al musel. Disfrazen de progreso la muerte que hemos van traer. Vas en ríos con sangre, moceda sin esperanza. Y el espíritu guerrero sin gatos apagaron la rabia. Debe seguir recuperando los yuches. Nuestros vides caminen bien through de un oscuro túnel. Y no podemos salir sin un tomamos de dientes. Explotó la dinamita, hoy pidimos los deberes. Oyense los rayos desde abajo la montaña. Sigue la naturaleza como llega la gadaña. La clase política pala y suelta la patraña. No es el año patria ni lo oye tampoco España. Para formar un movimiento hay que formar primero el regaño. Y aquí no hay más regaño que les rayes en el baño. Mira alrededor y me prestas en el. Ya ni a todos esconde la mano antes de tirar la piedra. Uy, pero que ganas de protagonismo. De ver a la mi oyente saltando por el barranco. Salí fuera y fuera y ya estoy curado de espanto. Decido entre las nubes junto a su pedo la ratio. Tierra que se pudre infectada de mongolos. Me cago en la deficiencia y el puto presado de Alonso. Tierra que se pudre infectada de mongolos. Me le diese el ejemplo de que lo mediocre se fue famoso. Hasta los huevos de ver a nenos con la camiseta Pupa el Fusoa. Moridos ya todos, coño. A todo. Nada, que hablábamos, Peña, pero que habla aquí esto de Flexipan y Euren, no sé. Vamos a dejar de grabar el programa, yo creo, ¿no? Porque llevamos 2 horas y 8 minutos grabando. Sí, sí, sí. Graba ya. Y nada, esto está siendo demasiado rancio y creo que vamos a ir a Tocote a dormir dentro de poco. O sea que... Sí, además no tenemos a nuestro guía espiritual. Se ha ido al pueblo a meditar cerca de la mar. Así que poco tenemos que hacer hoy. No tenemos con quién discutir. O sea que nada, venga, que os den por culo a todos. Voy a dejar de grabar esto. Va, sí, dejo de grabar ya. Vale, venga, sí.